alta y muy bella, de cara morena. Y por mal apodo le decían la refinera. Era codiciada como el oro negro y los petroleros se morían por ella. Refinera, refinera, de allá de mi Guanajuato, con boca sabor de fresa y ojos como de gato. Salmantina, Salmantina, Salamanca, Guanajuato, goza la hora que puedes, ya la pagarás al rato. Campos petroleros de tierras costeñas, fuego de mechones alumbraron sus amores. Era su perfume como algo del cielo, como ese petróleo que brota del suelo. Altamira, a Mata Redonda, brincó a Poza Rica y se fue a Coatzacoalco.